redimir el tiempo que me queda para prepararme, oh Señor, para nuestro encuentro en tu venida. Anhelo verte, Señor. Una vez más, digámosle al Señor, quiero redimir el tiempo. Quiero redimir el tiempo que me queda para prepararme, oh Señor, para nuestro encuentro. Anhelo verte, Señor. Hoy anhelo verte, Señor.